Renacemos, señorías, corran, firmen prisiones, firmen encierros, claven sus firmas al cuerpo del hombre. Duele, pero nosotras ardemos. ¿Dónde miran cuando ¿dónde firman miran las señorías cuando firman sentencia? ¿Dónde miran cuando firman sentencia? Aquí, al lado del alma, justo al lado de las otras almas, duele ese dolor que clavan. El dolor lleva la firma de su señoría. Y descaradamente, como quien dice viento, ustedes dicen justicia. ¿Acaso saben hacer otras cosas los señores del poder que firmar estatuto? Descaradamente, como dicen viento, ustedes dicen justicia. ¿Acaso saben hacer otra cosa? Señores del poder. Reclama las calles sin fronteras. Niña, tú me digas, amunio, amunio, amunio, amunio, frontera. Reclama de rue sans frontières. Souffre, souffre, mal à l'aise, sous le froid et la neige. Se bat pour la survie, la crise comme une pandémie. Comme ce sont les Japonais, noyé dans le tsunami. En el territorio de la Unión Europea se acosa de forma policial y legalmente a las personas migrantes, se las criminaliza y se les obliga a vivir en la clandestinidad en nuestras ciudades. A la Unión Europea, la policía y las leyes harcelan a las personas migrantes, les criminalizan y les obligan a vivir en la clandestinidad en nuestras ciudades. La Unión Europea permite y apoya que en los centros de internamiento de extranjeros se vulnere continuamente la dignidad de las personas migrantes, que son encarceladas sin haber cometido delito alguno, al más puro estilo Guantánamo. L'Union européenne permet et soutient la vulnération des droits dans les centres de rétention administrative, en enfermant des personnes qui n'ont commis aucun délit à la façon Guantánamo. Del top manta, no sale a cuenta. Corre delante de la pasma, mochila en la espalda. Cada día es un maratón, entre gato y ratón. Acostumbrado a llevar las esposas como si fueran bonitas joyas. Siempre pendiente de la mente, su presente solo bebe caliente a la búsqueda del cliente. Su vida de adrenalina, nervios, miedo, sufrimiento. Amueblan su vida frente a la mirada sucia al perjuicio de la sociedad, aguantando el tirón, tirando del carro a contracorriente, como David y Goliath, como David y Goliath. Los movimientos sociales reclamamos. Les mouvements sociaux nous réclamons. Libertad de movimientos en la ciudad. Liberté de circulación dans la ville. Derechos para todas las personas. Des droits pour toutes les personnes. Regularización y derechos laborales para todas las personas. Régularisation et droit de travail pour toutes les personnes. Incremento de los presupuestos destinados a políticas sociales. Augmentation des budgets destinés aux politiques sociales. Cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Fermeture des centres de rétention administrative. Reclama las calles sin fronteras. Reclama las calles sin fronteras. Reclama las calles sin fronteras. Reclama las calles sin fronteras. Reclama las calles sin fronteras. Reclama las calles sin fronteras. Es humano como animal, eso es esencia. Huir de la guerra y de la miseria, a por mejores condiciones de vida. ¡Qué mal en esto! Reclama las calles sin fronteras. Reclama las calles sin fronteras. Reclama las calles sin fronteras. Reclama las calles sin fronteras.